9:40 vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo 7, los regalos del reino, y hoy estamos en el apartado número 3, que se titula La realidad del reino, del libro Un curso de milagros. Y bueno, están escuchando a mi perrita que hoy tiene su treat, y pues tenía varios días que no le daba y ahora sí se lo está comiendo. No sé si a ustedes les pasa, si tienen perritos en su casa. A veces, pues sí, agarran sus treats, sus premios, los muerden un ratito y ahí los dejan, ¿no? Entonces, estos son huesitos que están rellenos. Bueno, realmente no son huesos, ¿no? Pero tienen la forma de huesos. Y pues ya aparecen, osamenta, ¿no? Donde ella los esconde y después se le olvida. Pero bueno, es lo que están escuchando, ¿no? Y bueno, vamos a hablar sobre la realidad del reino. El día de ayer hablamos de... Perdón. Sí, sí, está bien. Ayer hablamos de la ley del reino. Hoy vamos a hablar de la realidad del reino. Y está muy sencillo este apartado. Inclusive nos dice al principio que el Espíritu Santo enseña solo una lección y la aplica a todo el mundo y en toda circunstancia. ¿Cuál creen que es esa lección? ¿Cuál creen ustedes? Les estoy dando tiempo para que lo piensen. ¿Cuál es la única lección que enseña el Espíritu Santo y que lo aplica a todo el mundo y en toda circunstancia? Bueno, lo que enseña, o al enseñarnos el poder del reino de Dios, el Espíritu Santo te enseña que todo poder te pertenece. Si dijiste eso, pues acertaste, ¿no? Eso es lo que nos enseña. Y su aplicación no importa. ¿Por qué? Porque siempre es máxima. Si tú tienes miedo, y tú reconoces que todo poder te pertenece, entonces te vas a sentir, intocable, ¿no? Y no lo digo en el sentido del ego, sino que dices tú, pues nada me puede hacer daño, nada me puede tocar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me da el poder y me dice que todo poder nos pertenece, ¿no? Su aplicación no importa, siempre máxima, tu vigilancia no establece que el poder sea tuyo, pero te permite usarlo siempre y en cualquier forma que sea. Nos dice el libro, cuando dije estoy siempre con vosotros, lo dije en un sentido muy literal. Jamás me aparto de nadie en ninguna situación. Y puesto que estoy siempre contigo, tú eres el camino, la verdad y la vida. Tú no creaste ese poder, como tampoco lo creé yo. Fue creado para ser compartido. Y por lo tanto no tiene ningún sentido percibirlo como si fuese el patrimonio de uno solo a expensas de los demás. Tal percepción lo desproveería de significado al eliminar o pasar por alto su único y verdadero significado. El significado de Dios espera en el reino porque allí es donde Él lo ubicó. No espera en el tiempo, simplemente descansa en el reino porque allí es donde le corresponde estar, al igual que a ti. Entonces, cada vez que nosotros nos percibimos separados, pues estamos percibiéndonos como que no formamos parte, ¿no?, de este significado de Dios. Entonces, nos consideramos irreales, nos podemos percibir a nosotros mismos separados de lo que es este significado, ¿no? Y por esto es por lo que el ego es demente. ¿Por qué? Porque se cree separado, nos hace creer que somos distintos, que no tenemos poder, que no tenemos luz, que no tenemos bienestar, que podemos enfermar, que podemos morir, que cuando se muere se acaba todo. O sea, todo eso pues son ideas de mente del ego. El ego está siendo deshecho continuamente cada vez que nosotros pues nos abrimos a escuchar a la voz del Espíritu Santo, a la voz de Dios, a la voz de la vida, o cuando simplemente pues te das cuenta de cosas que antes no lo podías observar porque lo veías a través del ego, a través de la locura, y ahora lo ves a través de la cordura, ¿no? Entonces, es importante que recordemos que en la realidad del reino, pues el Espíritu Santo enseña solo una lección, ¿no? Para que la podamos aplicar todos nosotros en cada momento que creamos necesitarlo, ¿no? O sea, recuerda que todo poder te pertenece, entonces no puedes temer, no puedes sufrir. O sea, no de la manera en como lo hemos estado haciendo. ¿Por qué? Porque lo aclaro y de la manera en que lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que estamos proveyendo el dolor, el miedo a través de nuestros pensamientos. Es obvio que uno sí puede tener dolor físico, ¿verdad? O puede tener dolor emocional, y eso se debe a lo que nosotros hemos proyectado de lo que es la vida. Y en la vida tal vez estás proyectando una persona que te hirió, pero viene de tu propia creación, de tu propia invención. Puedes inventar pues la maldad, y puedes inventar la maldad y la bondad, ¿no? Entonces, puedes hacer ese tipo de separaciones, pero lo único que va a llegar a tu vida, pues, es ese concepto de lo bueno y lo malo. Y cuando hay bueno y malo, por más de que digas, en mi vida la mayoría es bueno, pues también está el otro lado de la moneda, ¿no? Y vas a tener ahí mínimas personas o mínimas situaciones de tu vida que las consideras como algo malo. Y cuando nosotros realmente vemos la realidad del reino, es decir, que nosotros ponemos toda nuestra atención en el momento, en el instante presente, para darnos cuenta de que la realidad del reino es perfecta. O sea, que tu vida en sí, este momento, es perfecto, y que tú eres el reino. Ni siquiera te está diciendo eres parte del reino, tú eres el reino. No tienes nada que ver con las apariencias, no tiene nada que ver cómo tú te ves, cómo tú te describes, cómo tú piensas que tú eres por lo que estás pensando. No tiene nada que ver con eso. Las apariencias a veces parecen que son tu realidad, y no pueden ser tu realidad, porque si fueran la realidad sería para todo el mundo. Eso ya lo he dicho muchas veces, ¿no? Así como cuando hablo del miedo, que te digo, el miedo no es real, porque si realmente fuera real, fuera para todos. Y diría, yo le tengo miedo a las serpientes, entonces todo mundo le tiene que tener miedo a las serpientes, porque es un miedo verídico, ¿no? Y no toda la gente le tiene miedo a las serpientes. Hay gente que ama a las serpientes, que duerme con las serpientes, que son sus mascotas. Entonces, es irreal. Así como la apariencia que nosotros tenemos de lo que creemos ser, también es irreal. Estamos invirtiendo a un altar que ya sabemos que ese altar lo único que busca es, pues, mantenernos a momentos felices y a otros momentos, pues, no tan felices, ¿no? Yo creo que todos queremos estar, por lo menos, tranquilos, ¿no? Viviendo nuestra vida sin acelerarla demasiado y sin frenarle demasiado al momento, ¿no? Es saber enfrentar el momento. Y lo digo así porque apenas yo creo que podemos entender, ¿no? A través de la sociedad, todo lo que nos dicen es como que es una vida que hay que luchar, que hay que servir, que hay que ponerse metas, cumplir objetivos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y a dónde nos lleva todo esto? Nos lleva a un estrés en el que se puede ver globalmente, mundialmente. Si no, pues nada más podemos ver cualquier red social o televisión o se programa y podemos ver lo que está sucediendo en el mundo, qué es lo que estamos creyendo globalmente y qué es lo que estamos haciendo, porque nos creemos el personaje que somos separados, y que yo soy de una región y tú eres de otra, y que lo que hay en el mundo, pues, me pertenece a mí, lo más valioso, y a ti, a toda esta región, pues no te pertenece eso, te quedas con lo que menos valor tiene. O sea, todo eso lo hacemos por el ego, no hay otra situación. Somos seres humanos equivocados con lo que es la realidad. Y mientras vivamos con este concepto de lo que es nuestra vida y de lo que es el ser humano, pues vamos a seguir viviendo a través del miedo, a través de la separación, a través del conflicto, a través de la guerra, a través de todo eso que estamos viendo y que no nos gusta. Hay que ver más allá de nuestras apariencias, hay que ver más allá de nuestras proyecciones. No porque lo estamos pensando o lo estamos viendo y entonces lo interpreto, no quiere decir que las cosas sean así. Lo que yo pienso que pienso acerca de mí no lo hace realidad, ni es realidad. No porque yo piense que tú eres así, o porque tú piensas que eres así y me dices yo soy así, yo no voy a pensar como tú quieres que pienses, ¿verdad? Entonces vamos a dejarnos a un lado de todo este embrollo y vamos a estar presentes y recordar que en este instante presente tenemos el reino y el poder te pertenece. Todo poder te pertenece, entonces no temas si tienes miedo, no sufras si estás sufriendo. ¿Por qué? Porque todo poder te pertenece. Todos los milagros están disponibles para ti. Recuerda que no hay dificultad en los milagros. O sea, por más de que tú veas, es que necesito un milagrote. Ah, también necesito un milagrito así chiquito. No hay dificultad en los niveles de milagros, porque no hay niveles de milagros. Todos son por igual, ¿no? Entonces, así como te despiertas por la mañana y tú estás dormido y te das cuenta, ah, ya es un nuevo día, o ya ya me desperté, ya no estoy durmiendo, así vamos a hacer ahorita, abrir nuestros ojos, pero abrirlos bien y recordarnos que nuestra mente está iluminada, que Dios mismo iluminó tu mente y que la mantiene iluminada con su luz, porque su luz es lo que tu mente es. Esto está más allá de cualquier duda, y cuando lo pones en duda se te da una respuesta. La respuesta simplemente cancela la pregunta al establecer el hecho de que poner en duda la realidad no tiene sentido. Entonces, de ahí que el Espíritu Santo nunca ponga nada en duda. Su única función, ¿cuál es? Es eliminar lo cuestionable. ¿Para qué? Para conducirnos a la certeza, para conducirnos a la cordura, a la realidad. Los que tienen certeza gozan de perfecta calma porque no tienen dudas. Porque si llega a haber una duda, reconocen que esa duda no forma parte de la certeza, y si no forma parte de la certeza, es una falsedad. No cuestionan nada porque en sus mentes no entra nada que sea cuestionable. No dices, ah, ¿por qué el cielo se tuvo que nublar? Ah, ¿por qué no tengo esto y que los demás tienen? Ah, ¿por qué me dices esto en lugar de esto? O sea, no se están cuestionando, no cuestionan nada porque en sus mentes no entra nada que sea cuestionable, o sea, lo viven. Y esto es lo que los mantiene en un estado de perfecta serenidad, ya que al saber lo que son, eso es lo que comparten. Entonces es muy importante que todos, el día de hoy, nos demos cuenta de nuestra realidad, y esta es la realidad del reino. Y ahora vamos a pasar a la lección. Hoy nos toca la lección número 46 y nos dice: Dios es el amor en el que perdono. ¡Qué bonita! Dios es el amor en el que perdono. Dios no perdona porque nunca ha condenado. Y primero tiene que hacer condenación para que el perdón sea necesario. El perdón es la mayor necesidad de este mundo. Y esto se debe a que es un mundo de ilusiones. Aquellos que perdonan se liberan a sí mismos de las ilusiones, mientras que los que se niegan a hacerlo se atan a ellas. De la misma manera en que solo te condenas a ti mismo, de igual modo solo te perdonas a ti mismo. Qué bonito este párrafo, los invito a que lo vuelvan a leer ustedes. Dios es el amor en el que perdono, es la lección 46 del libro de ejercicios del libro Un Curso de Milagros. ¿Por qué? Porque aquí la gente que realmente se rehúsa a perdonar, con todos estos años que tal vez ya me han estado escuchando y dicen, no puedo perdonar a cierta persona, yo ya les he dicho, no perdonan para decir qué bueno soy o para decir, ay, ya sé perdonar. Perdonas para tú estar en paz, para tú estar feliz, para estar libre de ese odio, de ese resentimiento, de esa tristeza, de esa ira que tú tienes. Para eso perdonas, para liberarte de ello, para liberarte de esas ilusiones, porque no son reales, ellos no te hicieron nada. O sea, es el pensamiento que tú tienes acerca de ellos. Y yo sé que es muy difícil para nuestra mente comprenderlo. ¿Por qué? Porque uno dice, sí, me bofeteó, me pegó, me hirió o me hizo cosas muy, muy feas, ¿no? A lo que voy es de que toda esa ya interpretación ya está de más. Has vivido momentos tal vez que si los pones a calificar, dices del 0 al 10 en intensidad, he tenido un 20, ¿no? No importa ya la situación que tú viviste, ya la viviste, ya la atravesaste. Perdona ese momento y libérate, sé como el ave fénix. Renace, perdona. Como nos dice el libro, pero si bien Dios no perdona, su amor es, no obstante, la base del perdón. Dios ama todo y nos enseña eso, nos enseña a amar verdaderamente. Cuando nosotros tenemos miedo, condenamos el momento, condenamos a personas. Pero cuando nosotros amamos, perdonamos. Y no es de decir, ah, te perdono porque te amo, no. Tú dices, te amo, entonces no hay nada que perdonar. ¿Qué es lo que pasa con tus hijos, no? Si eres padre, si eres madre, y hacen un berrinche, hacen alguna travesura, te pegan, qué sé yo. Pues no dices, ah, voy a perdonar a mi hijo. No, porque lo amas. No lo ves, o sea, no ves ese berrinche como una agresión hacia ti. Lo ves como, ah, es mi niño o mi niña, ¿no? Entonces, el perdón deshace lo que el miedo ha producido y lleva de nuevo a la mente a la conciencia de Dios. Y por esa razón, al perdón puede llamársele verdaderamente salvación. Entonces, si tú quieres salvarte, si tú quieres liberarte de las ilusiones, entonces perdona. Las sesiones de hoy requieren por lo menos 3 sesiones de práctica de 5 minutos completos. En total van a ser 15 durante el día. Y el mayor número posible de las más cortas. O sea que durante el día, si hay algo, pues recuérdalo cada 15, 20, cada hora, no sé. Que Dios es el amor en el que perdono. O sea, poner en práctica esta lección. Dios es el amor en el que perdono. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a decir, Dios es el amor en el que perdono. Vas a analizar, vas a dedicar 1 minuto, 2 minutos a explorar los pensamientos que estén en tu mente, las personas a quienes no hayas perdonado y traerlas a tu mente. Tal vez dices que las has perdonado y no las has perdonado por completo, si aparecen ahí, entonces es el momento ideal. O las has perdonado completamente o no las has perdonado en absoluto. No hay de que, ay, medio lo perdoné, no. Entonces, vas a mencionar a cada una de ellas por su nombre, si son varias. Por ejemplo, vas a decir, Panchita, Dios es el amor en el que te perdono, ¿no? Panchito, Dios es el amor en el que te perdono. Y así vas a ir agregando para que te des cuenta de que no tienes que poner nada, ningún esfuerzo. ¿Por qué? Porque Dios es el amor en el que te perdono. Entonces tú nada más te dedicas a mencionar la persona